soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo. Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy, jueves 25 de agosto de 2016, siempre continuando con el tema de la derechización en América Latina. Yo soy Mauricio Chaulón y desde los programas de estudios e investigación interdisciplinar del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente desde los programas de Crítica a la Modernidad Capitalista y Atlas de Patrimonio en Riesgo, les doy la más cordial bienvenida. Es un gusto para mí, a nombre de mis colegas, también Jaime Chicas y Rafael Castillo Taracena, el estar con ustedes otro jueves y agradeciéndoles que ustedes me permitan entrar a sus espacios a través de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que Reconociéndonos es un programa que busca analizar el presente desde diversas perspectivas de las ciencias sociales, desde un análisis social, una discusión, un debate filosófico, político, amplio, profundo, fuerte, argumentativo, para entender precisamente el por qué nuestra cotidianidad o los procesos a nivel macro, tanto en nuestro país como en el mundo, tienen las características que podemos observar. Y precisamente en el tema de la derechización en América Latina habíamos venido trabajando también desde los programas de la derechización en Europa, los cuales fueron 4, y el programa pasado que ya empezamos a hablar sobre América Latina, acerca de un análisis de la situación actual de nuestro continente. Y para ello tenemos que referirnos a la historia, es decir, debemos entender esta derechización actual como parte de un complejo proceso histórico, el cual obviamente no es lineal, sino que es multidimensional, ¿no? Tiene múltiples aristas que son las que precisamente debemos de analizar. Y para entender entonces por qué hoy por hoy hay un giro hacia la derecha en algunos países, o por qué algunos países conservan gobiernos de derecha, debemos de entender precisamente cuál ha sido ese papel histórico de América Latina dentro de la división internacional del trabajo. En ese sentido, América Latina, durante todo el siglo XX, ya fuera con gobiernos de dictadura militar, ya fuese con gobiernos civiles, América Latina ha tenido un papel para el capital en la división internacional del trabajo como un productor de materias primas esenciales para los países industrializados. Es decir, como la teoría de la dependencia de los años 50 y 60 muy bien lo determina, ese denominado primer mundo, que es el que está conformado por los países altamente industrializados, capitalistas, como por ejemplo los Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá, Japón, y que conforman prácticamente el grupo de los 7, el G7, que son los países hegemónicos en el sistema capitalista de producción, dependen de las materias primas que tanto América Latina como África y Asia fundamentalmente les pueden proporcionar. Por eso es que para el desarrollo del capitalismo y para que los procesos de acumulación en estos países altamente industrializados o denominados desde la teoría de la dependencia como primer mundo, fuese efectivo desde el siglo XIX en los procesos de colonización en África y en Asia, y la neocolonización en América Latina fueron punta de lanza de las políticas internacionales, de esa política exterior, la cual denominamos como geopolítica de estos países económicamente poderosos. Y entonces, América Latina, que para nosotros sigue en relaciones de dependencia, digamos, con ese primer mundo, pues precisamente, a pesar, digamos, de que estamos en una globalización en donde se supone que todos los países vamos teniendo un acceso a las diversas formas de capital, pues sigue existiendo diferencias puntuales. Y esas diferencias están determinadas por los elementos estructurales de acumulación y de utilización del capital, y obviamente también por elementos superestructurales. Pero en el caso, digamos, de la política, definitivamente al sistema le conviene tener y mantener gobiernos que estén inclinados hacia la derecha, ideológicamente hablando. Entonces, es el caso, por ejemplo, digamos, de Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, en el cual pues se le ha dado ya un giro a las políticas de orden social que el gobierno tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández pues se trabajaron, ¿no? Y muchos de esos logros económicos y sociales que Argentina había logrado, ahora el gobierno de Macri, a través de medidas neoliberales, pues los va dejando de lado. La pregunta debiese ser, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿qué es lo que ha provocado que en Argentina, por ejemplo, se vote hacia la derecha? O que haya tanta gente que está saliendo a las calles en Brasil para pues legitimar el juicio político que está sufriendo Dilma Rousseff, y que no solo es Dilma, sino que es el Partido de los Trabajadores en sí, un partido que con dos gobiernos de Lula da Silva y ahora también dos gobiernos de Dilma Rousseff ha conseguido también objetivos de índole social y económico sumamente importantes, en donde las clases populares, sobre todo en las áreas urbanas, ¿no?, han tenido acceso a otros procesos y a otros elementos que durante décadas les habían sido negados. Entonces, ¿cuáles son esas razones por las cuales se está votando hacia la derecha o se está, digamos, legitimando pues un giro hacia la derecha? Esa es nuestra pregunta, ese es nuestro punto de partida. Y bien, lo que podemos empezar a aducir es que el capital no solamente es un proceso de relaciones económicas directas, sino que va formando también una cultura. Y esa cultura del capital opera fundamentalmente en las capas medias o las denominadas clases medias en cualquier parte del mundo, porque las capas medias precisamente son las que sostienen a través del consumo al sistema capitalista. Las clases y los grupos empobrecidos, es decir, esas pobrerías, ¿no?, ya sea en las áreas urbanas o en las denominadas áreas rurales, no tienen nada, es decir, a veces ni siquiera cuentan ya con las posibilidades de fuerza de trabajo por la debilidad nutricional, porque el mismo sistema, digamos, les va cerrando espacios, no pueden a veces ya ni siquiera migrar, ¿no? Porque no tienen las condiciones, entonces prácticamente van perdiéndolo todo. Es una proletarización completa. Es decir, ya no solamente es la proletarización por carecer de medios de producción, sino también incluso las capacidades como fuerza de trabajo se van viendo mermadas. Y las clases económicamente poderosas, los estratos más altos, pues ya lo tienen todo. Y lo que hacen es explotar. Entonces, las capas medias son las que dinamizan fundamentalmente, digamos, la economía del capital. Todos los sectores explotados, sean de los estratos más bajos o de los estratos medios, van a generar plusvalía en el proceso de explotación, es decir, van a generar la ganancia en cualquier tipo de trabajo dentro del sistema capitalista de producción, ya sea a nivel de la producción directa de mercancías o de la producción de servicios. Sin embargo, las capas medias, aparte, digamos, de generar esa plusvalía, también son las que más consumen, son las que tienen una capacidad de endeudamiento enorme y son las que están, valga la redundancia, más endeudadas por el uso de tarjetas de crédito, por los préstamos bancarios, por las compras a plazos, en fin. En ese sentido, esa cultura aspiracional de las capas medias por llegar a igualar o a imitar al menos a las clases económicamente poderosas, este concepto, el eto señorial, ¿no? Definitivamente hacen que el sistema capitalista se internalice porque se considera como la forma normada y normalizada de poder tener, de poder poseer, de poder llegar a ese estatus concreto de ser alguien en el mundo. Y ese ser alguien está íntimamente relacionado con el prestigio y la imitación, digamos, de los grupos económicamente poderosos en diferentes momentos históricos, pero también con las formas de acumular. Mientras más y mejor se tenga, pues entonces mejor se será. Este es uno de los principios que va rigiendo el deber ser, digamos, dentro de los procesos de relaciones sociales, económicas y políticas. Entonces se va creando una cultura del capital. Y entonces se llega a considerar dentro de un imaginario como que solamente de esa manera, como que solamente de esa forma se puede llegar a ser alguien. Por lo tanto, los gobiernos, digamos, de derecha manejan en su discurso, y no solamente, digamos, un discurso de campaña política cuando están en la competencia electoral, sino cuando ya han llegado al poder, dije erróneamente los gobiernos de derecha, no, los partidos u organizaciones de derecha, perdón, manejan un discurso en el cual se potencializa esa cultura del capital. Y al potencializar esa cultura del capital, entonces los estratos medios, que también acuden a las urnas en masa, que también han internalizado ese discurso, digamos, de la ciudadanía, ese discurso de la democracia burguesa, pues hay que ir a votar cada 4 años, o cada 5 años, o cada 6 años, y así voy a ejercer mi derecho y mi deber ciudadano, definitivamente van a legitimar con su voto a toda aquella organización política que garantice esas formas de ser. Entonces cabría la pregunta también, bueno, entonces, ¿por qué ganaron partidos de izquierda o siguen ganando en algún momento? Bueno, esto entonces lo vamos a hacer de manera comparativa a través de un análisis crítico en el siguiente bloque. Recuerden que están en Radio Urbana Radicalmente Democrática con nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Regresamos en un momento. Bien, estamos de vuelta acá en nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Estamos con el tema de la derechización en América Latina. Agradezco al compañero David Jerez y a la compañera Marcia Mejía en los controles y en la producción del programa. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestra fanpage de Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, y también están en www.laurbanaradio.com y también en nuestra cuenta de Twitter, @laurbanaradio. Es un tema que estamos hablando que tiene que ver no solamente con el aspecto político, sino con el elemento de una cultura constituyente, es decir, una cultura que va a ir configurando, constituyendo subjetividades. Entonces, ese sujeto dentro del sistema capitalista de producción, dentro de un contexto internacional de una división social del trabajo, en donde se nos ha enseñado que hay un primer mundo al cual hay que imitar, un primer mundo que pareciera, digamos, de manera fetichista, que ya está ahí, y que eso también está mediado por el fetichismo de la mercancía. Porque como muy bien señaló Marx, el fetichismo de la mercancía es aquel proceso que esconde, invisibiliza, oculta el trabajo del obrero, el trabajo del productor directo. Entonces pareciera que la mercancía siempre ha estado ahí. Vamos a un supermercado y en el supermercado ya nos dicen con rótulos muy bonitos, ¿verdad?, dónde está la góndola de las salsas, dónde está la góndola de los granos, dónde está la góndola de los elementos para el bebé, dónde está la góndola, por ejemplo, de la comida para las mascotas, en dónde está el área de las bebidas, de las carnes, del pan, etcétera, etcétera. Y nosotros solamente vamos llenando nuestra carreta con esas mercancías. Y pareciera que la mercancía está ahí todos los días esperándonos y que de manera normal, infinita, siempre ha estado ahí y va a estar ahí. Y entonces nosotros no nos preguntamos quién hace ese pañal, quién hace ese jabón, quién hace esa pasta de dientes, quién cultiva ese tomate que está dentro de una red o dentro de una bandeja, quién hace esa bebida que está dentro de una botella plástica, y mucho menos quién hace el plástico, quién hace la etiqueta, etcétera. Entonces el fetichismo de la mercancía precisamente lo que hace es hacernos parecer, representarnos a una mercancía que ha estado ahí siempre y que eso es lo normal. Y entonces así se nos representan también los países industrializados. Pareciera que siempre han sido industrializados, pareciera que siempre han sido hegemónicos en el mundo. No podemos pensar nosotros, digamos, en una París, la capital de Francia, como una ciudad que en algún momento fue una pocilga, como que en algún momento fue un reducto urbano de las clases y de los estratos más vilipendiados de Francia, en donde la gente a veces no tenía ni siquiera para comer. No podemos pensar en una Nueva York que no sea con los rascacielos y con Wall Street y con todas las avenidas y parques de lujo, ¿no? Se nos presentan los Estados Unidos, el Japón, Italia, Alemania, como esos países que siempre han estado ahí gobernando el mundo y enseñándonos cómo se deben hacer bien las cosas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, así como las capas medias buscan imitar a los sectores económicamente poderosos de sus países, también nuestros estados van a buscar esa imitación directa dentro de la modernidad, dentro de esa modernidad capitalista, o sea, bueno, la modernidad es inherente al sistema capitalista de producción, es redundante decir la modernidad capitalista, sin embargo, tenemos que hacerlo porque debemos de señalar que esa modernidad está íntimamente ligada al sistema capitalista de producción. La modernidad es un proceso cultural amplio, mientras que el sistema capitalista, que también genera cultura, que es esa cultura de la modernidad, lo debemos de entender de manera primaria con esas relaciones sociales de producción. Y no es que seamos economicistas acá o esencialistas económicos, sino que debemos de entender que desde ahí, en esas relaciones sociales de producción, es que se funda el sistema. Por lo tanto, por eso, aunque sea redundante, hablamos de modernidad capitalista. Bueno, pues en esa modernidad capitalista, lo que estamos viendo es precisamente cómo en la división social del trabajo, las países como los nuestros, pues no solamente, digamos, van a tratar de imitar a estos estados, a estos países económicamente poderosos, sino también van a tener límites directos, digamos, para que eso ocurra plenamente. Es decir, aquí tenemos no una modernidad a medias, sino que tenemos una modernidad total y absolutamente fallida, una modernidad obstaculizada, una falsa modernidad. Por lo tanto, en esa línea, en ese sentido, las capas medias, digamos, que no son las únicas responsables de esto, por supuesto, ¿no? Pero estamos viendo o tratando de ver el fenómeno en su forma más amplia posible. Las capas medias van a tratar en el consumo de ir imitando fundamentalmente a la cultura de esa modernidad en los países industrializados. Entonces, lo que se está buscando dentro de esa normalización es también la normalización política y la normalización ideológica. Entonces, se pretende votar por aquel grupo, aquel candidato que represente mis valores. Y si esos valores son valores de acumulación, si esos valores son valores de legitimación del sistema capitalista de producción, en el cual creo fehacientemente, el cual valoro para enseñárselo a mis hijos, el cual es el que considero me permite ser alguien, pues entonces voy a votar por un partido de derecha. Pero ahora, ¿qué pasa cuando han ganado los partidos de izquierdas? Bueno, pues en primer lugar es porque ha habido no solamente una mayor participación organizada de movimientos y organizaciones sociales a nivel sindical, a nivel de organización comunitaria, a nivel de grupos ciudadanos con un pensamiento colectivo mucho más crítico, que se han dado cuenta que si no se organizan dentro del campo, digamos, que coloca la democracia burguesa, no van a poder obtener pues esos resultados que se esperan, porque las luchas no permiten hacerlo, por ejemplo, de manera armada o de otra forma, digamos, que no sea dentro de esa cancha electoral de la democracia burguesa. Y entonces, al comprenderse eso, se han apoyado a partidos ideológicamente de izquierda o a frentes amplios que tienen proyectos de gobierno más cercanos a los intereses y a las demandas populares o de los pueblos indígenas, o sea, demandas mucho más amplias. Y hay muchos sectores, digamos, de las capas medias que en las crisis económicas se han dado cuenta que si su voto no va dirigido a un grupo, a una organización, a un partido que puede plantear algo diferente, entonces, digamos, esa crisis no se va a solventar. Es como sucedió en Argentina, cuando el gobierno primero de la Rúa llevó dentro de un neoliberalismo ya total y absolutamente fallido a la crisis económica más grande que ha vivido Argentina en sus últimos 50 años. Y luego el gobierno de Duhalde, que no pudo tampoco, digamos, solucionar esa crisis. Entonces ocurre los fenómenos sociales, los eventos sociales, perdón, del corralito, ¿no? En donde la deuda pública llegó a ser tal que era prácticamente impagable. Y una deuda externa también absolutamente impagable que llevó a Argentina a una crisis en donde el dinero circulante pues se minimizó de tal forma que hubo despidos masivos, los bancos se encontraron en una crisis enorme, la percepción, digamos, de renta del Estado fue decayendo, pues entonces hasta tal punto que la gente tuvo que salir a las calles prácticamente a asaltar supermercados, mercados, almacenes, etcétera. Y no estamos hablando de la gente de los sectores populares, sino que estamos hablando fundamentalmente de las capas medias. Y entonces esas capas medias, al darse cuenta que los partidos políticos de derecha fallaron en los gobiernos y su discurso, digamos, ya no era suficiente, pues entonces dan la preferencia hacia un movimiento de izquierda. En este caso, el liderado por la candidatura de Néstor Kirchner. Y es precisamente el gobierno de Kirchner el que rescata la economía argentina. Y en ese rescate de la economía argentina también hay una posición frente al capital hegemónico. Se cancela la deuda externa hacia las entidades financieras mundiales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial fundamentalmente. Se cancela la deuda con algunos bancos estadounidenses que recientemente han contraatacado diciendo que no se les pagaron todos los intereses. Son los denominados fondos buitre, ¿no? Que no solamente habían cobrado intereses altísimos, sino que hacían que las deudas fuesen prácticamente impagables y entonces fuesen deudas pues para toda la vida, para toda la existencia, digamos, del Estado. Por eso, como dice Fidel Castro, el gran comandante Fidel Castro, la deuda externa latinoamericana prácticamente ya es impagable. Es más, no solo la deuda externa latinoamericana, la deuda del tercer mundo. En ese sentido, entonces, a pesar que el gobierno de Kirchner había pagado esta deuda a los bancos norteamericanos, recientemente dicen, no, pero no nos pagaron los intereses completos. Y entonces, por eso que el gobierno de Cristina Fernández les denomina fondos buitre. Es una voracidad terrible, ¿no? Espantosa. Pobre los buitres, que los comparemos, digamos, con estos nefastos saqueadores de los pueblos, pero pues es una metáfora ahí que así se utilizó. En ese sentido, entonces, cuando la crisis llega a las capas medias, es cuando se opta por votar por un gobierno o por un partido, perdón, de izquierdas. Pero cuando ya hay estabilidad económica de nuevo, y esos gobiernos de izquierda se enfocan fundamentalmente en los sectores populares, en los sectores campesinos, en los sectores históricamente desposeídos, a esas capas medias, con su cultura aspiracional, eso ya no les parece, y entonces dicen, no, pues ya que estamos estables, hay que regresar a lo normal. Y lo normal para estos grupos es votar por la derecha. Bien, vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Regresamos en un momento. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Este lo van a entregar. Bien, amigas y amigos, compañeras y compañeros, estamos de regreso acá en Radio Urbana Radicalmente Democrática con la tercera parte de nuestro programa de hoy, jueves 25 de agosto, en Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, hablando sobre el tema de la derechización en América Latina. En los dos bloques anteriores hacíamos referencia a un contexto que es el de la modernidad capitalista, y cómo en América Latina esas características de las subjetividades, en donde el sistema, tanto de manera estructural como superestructural, se internaliza en los sujetos, y esto va a depender también de la posición social, va a depender del elemento o de los elementos ideológicos, y también de cómo el sistema se represente a sí mismo. Es decir, el sistema, si se representa como un modelo de éxito, si se normaliza como la única forma de alcanzar los bienes materiales, definitivamente entonces el proceso educativo juega un papel esencial, porque desde la escuela, desde la casa, desde la iglesia, desde las relaciones cotidianas, eso se percibe como normal y se va a entender como normal. Entonces, en esa normalización trasladada al plano político, las personas van a buscar quién pueda gobernar su país, porque también la idea de nación, que voy a mencionar en un momento, ahí también juega un papel esencial. ¿Quién puede gobernar su país de acuerdo a esos parámetros? Entonces, las capas medias, como hemos visto en América Latina, se constituyeron en, o se han constituido en, garantes del funcionamiento del sistema. Entonces, ¿cómo va estructurado todo esto? A nivel global y a nivel mundial también, no es lo mismo lo global que lo mundial, hay un sistema que es el que predomina, el sistema capitalista de producción. Y entonces, América Latina, mientras ese sistema se iba organizando, se iba acomodando y se iba estructurando y consolidando, América Latina fue jugando el papel, tanto en el siglo XIX como en casi todo el siglo XX, de consolidarse también en su rol de proporcionar esas materias primas para las potencias industrializadas. Es decir, el capitalismo ahí es donde actúa de manera imperialista, y como lo escribe Lenin en su texto fundamental, El imperialismo, fase superior del capitalismo, el sistema capitalista entonces ahí actúa de manera imperialista, porque va a hacer uso de la fuerza militar, de la diplomacia, del capital rentista, de los enclaves monopólicos, de las empresas transnacionales, etcétera, para poder satisfacer de manera mediata o inmediata esos intereses de las potencias industrializadas. Entonces, como dice la teoría de la dependencia, vamos a tener un primer mundo, que es ese mundo desarrollado dentro de los cánones del capitalismo, un segundo mundo en el siglo XX, que es el que la teoría de la dependencia denomina como el campo socialista, liderado por la Unión Soviética, y el tercer mundo, que son precisamente nuestros países, nuestros estados, nuestras regiones, que vamos a proporcionar esas materias primas para que la industria sea factible. Y en todos los países industrializados van a guardar sus reservas, no necesitan gastarlas, y bueno, entonces las formas de acumulación se van a facilitar para que el sistema funcione. Entonces, ¿cuál es el papel de las capas medias acá? Es esencial, porque van a seguir legitimando dentro de sus estados esa forma de ser, porque van a poder acumular a través de los salarios, a través de un capital social, de un capital intelectual, incluso de un capital cultural, determinadas redes y determinadas posibilidades para poder acceder al dinero como la mercancía principal, van a poder tener una cuentita de ahorros, van a poder tener varios hijos y mantenerlos, digamos, por medio de la educación pública o de la educación privada, tienen acceso a pagar la renta de una casa, si ahorran un poco, van a tener la posibilidad de comprar incluso una casa, porque también es un momento en el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y ya pasada la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York de 1929-32, en donde los Estados Unidos se van a consolidar dentro del hemisferio occidental como la gran potencia económica. América Latina sosteniendo prácticamente su economía, con una Europa devastada, Estados Unidos aprovechando entonces todo ese capital acumulado que ha podido extraer de América Latina para levantar la economía europea. Es un momento en que se están reorganizando las finanzas del mundo a partir de 1945 y por eso desde los 40, los 50, los 60 hasta principios de los 70, con la primera crisis del petróleo de 1973, hay una bonanza económica en el hemisferio occidental que va a satisfacer a los sectores urbanos, a las capas medias urbanas y obviamente a las clases económicamente poderosas. Y por supuesto que las pobrerías, es decir, esos espacios de empobrecimiento, van a esconderse en esa magnitud altísima del campo, se van a esconder también, digamos, en las ciudades porque van a quedar en las periferias y entonces hay una falsa prosperidad. Pero entonces eso fue creando una cultura de capas medias y esa cultura de capas medias la heredamos hasta ahora porque incluso, si bien es cierto que ahora estamos en una crisis económica también bastante severa, pero esa cultura aspiracional se va a heredar y se va a mantener. Entonces, las capas medias en países como los nuestros siguen estando educadas para pensar de acuerdo a los intereses de un sistema que se normaliza como el único sistema posible. El mercado libre, las posibilidades de acceder a cualquier mercancía, siempre y cuando se tenga el dinero, esas maneras que tiene el sistema de representarse a través del elemento discursivo, como por ejemplo decir el éxito depende de cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros cambia, el mundo va a cambiar, tú eres responsable de tu propio éxito, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto forma parte, por supuesto, de una fase a la que le podemos denominar la fase neoliberal del sistema capitalista de producción, en donde acompañado esto por una reducción de las funciones del Estado, nos encontramos entonces prácticamente con que el sistema se va a legitimar como la única posibilidad de poder lograr no solo el éxito, sino también ese ansiado prestigio con esos clichés como ser alguien en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, si a esto también le unimos el que Europa del Este, principiando por la Unión Soviética, de 1989 a 1991, se desbarata totalmente, ¿no? Hasta el punto de desintegrarse, entonces parecía que la utopía socialista ya no era posible. Y entonces para los neoliberales era cuestión de muy poco tiempo que Cuba dejara el socialismo, que Vietnam, que China, que Corea del Norte abandonasen, digamos, totalmente el socialismo y todo el mundo entonces se uniformase con el sistema capitalista de producción. Sin embargo, esto no fue así. Y entonces vemos que hay un reposicionamiento de ideas, hay un reposicionamiento de ejercicio político que vuelve a colocar otra vez a las izquierdas y a las organizaciones, grupos y movimientos y pueblos y comunidades que se consideran anticapitalistas, aunque no se consideren de izquierda, porque hay un debate ahí, ¿no? Que es muy importante también que lo comprendamos y vamos a dedicar precisamente un programa a esto también, que hay muchos grupos que consideran que tanto la izquierda como la derecha son posicionamientos dicotómicos que vienen de Occidente. Entonces, independientemente sean posicionamientos claros de izquierdas o posicionamientos anticapitalistas, pero que no se consideran de izquierda, pero ninguno de los dos se considera de derecha, eso hay que aclararlo. Vemos cómo, por ejemplo, en el sur de México con los zapatistas, vemos, digamos, las organizaciones de pueblos indígenas aquí en Guatemala, por ejemplo, CPO, CODECA, CUC, etcétera. Vemos, por ejemplo, digamos, en Bolivia, con la llegada al poder de Evo Morales a través del movimiento del socialismo, más el Frente Amplio en Uruguay, el Partido de los Trabajadores en Brasil, el movimiento kirchnerista en Argentina, la socialdemocracia de vuelta en Chile, el Frente Amplio que lleva a Rafael Correa al poder en Ecuador, Fernando Lugo, digamos, con un frente también amplio en Paraguay. Es decir, estamos viendo una reorganización de grupos que no son de derecha y una Cuba que se mantiene a pesar del bloqueo, etcétera, y que incluso ha obligado a que esa resistencia, a que los Estados Unidos, dentro de su estrategia, por supuesto, ¿no? Siempre una estrategia neoimperialista, pero una estrategia que también resulta parte de una victoria cubana en su resistencia, que no es simbólica, es una resistencia concreta, y Cuba, digamos, adaptándose a este tipo de capitalismo, pero sosteniéndose, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí en América Latina tampoco ha sido fácil para las derechas venir y después de la caída de la Unión Soviética y del socialismo en Europa del Este, decir, ahora ya vamos a tener el control total. No ha sido así. Y por eso estamos ante una disputa, no solamente de ideas, sino que también una disputa política concreta. Entonces los partidos de derecha, pues han también utilizado estas crisis económicas que estamos viviendo, que son responsabilidad del sistema, no de los gobiernos de izquierda, han cambiado un poco el discurso, que es lo que a mucha gente le llega, ¿no? Como lo más importante para poder confiar en alguien a quien le va a delegar su voto, pero fundamentalmente también han establecido una agenda junto con los Estados Unidos para poder recuperar el control económico regional y el control político. Y esto conlleva obviamente al control ideológico. ¿Y cuál es esa agenda? Decir, no podemos dejar por un lado el mercado, solo el mercado va a seguir salvando, digamos, la economía. Ya pasamos la crisis y ahora necesitamos regresar a la democracia porque ya no es posible continuar, digamos, con gobiernos de izquierda porque la izquierda está rebasada. Miren lo que pasó con la Unión Soviética, el socialismo no sirve, el comunismo está total, absolutamente desfasado, etcétera, etcétera. Entonces son, por ejemplo, los ataques más severos que ha sufrido desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista discursivo, el gobierno, por ejemplo, de Nicolás Maduro, la revolución venezolana, y obviamente todo esto acompañado también de representaciones del socialismo basados en mentiras, en cuestiones totalmente sin fundamento, con cero argumento, ¿no? Y con ataques ad hominem. Es decir, ataque a la persona, Maduro es un loco, Chávez era un desquiciado, Correa y Lula, Evo son ladrones. Es decir, todo este tipo de representaciones que van acompañando un proceso en donde las derechas, después de las crisis que las izquierdas salvaron y han seguido salvando, las derechas dicen, bueno, ahora ya es tiempo otra vez de regresar a la normalidad. Y esto también lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética fue la gran triunfadora en el frente de Europa del Este y en Europa Central, sobre los ejércitos alemanes, y entonces luego dicen las potencias, bueno, fuimos aliados, pero ahora hay que regresar a la normalidad donde nosotros mandamos. Una característica siempre de la derecha. Vamos a seguir con esta temática la próxima semana. Yo les envío un fuerte abrazo. Soy Mauricio Chabulón, aquí en Reconociéndonos, Miradas al Presente desde la Historia Crítica. Y recuerden, por favor, seguimos en la lucha. Hablo de país.